Pero no quiero oírte ni mirarte, por eso Dios me libre, tengo miedo de perder. Me has hecho sufrir de más, que al mirarte quedo loco, por eso Dios me libre, vengará. Pero no quiero oírte ni mirarte, por eso Dios me libre, tengo miedo de perder. Me has hecho sufrir de mal, que al mirarte quedo loco, por eso Dios me libre, vengo a darte hoy de nuevo.